salud, salud, salud, salud, salud. Esto es Los Puntos del Amor. En vivo, en vivo. Ay, sonera, yo te adoré.